Buenos días, hoy queremos hablar con un hombre muy famoso. Estoy seguro que vosotros conocéis sus aventuras. Ahora recreo corto. Vale, aplauso para Don Quijote. Hola, soy Don Quijote. Yo soy un caballero. Yo soy muy valeroso. ¡Atención! ¿Qué pasa? ¡Silencio! Ellos quieren matarnos. Ellos se acercan. Madre mía, ¿dónde? ¿Quién? ¿No les ves? Lo siento mucho, no les veo. ¡Silencio! No te preocupes, nadie quiere matarnos. Queremos hablar sobre tus aventuras y tu amigo. ¿Cómo se llama tu amigo? Se llama Sancho Panza, pero él no es mi amigo, es mi subordinado. Él no sabe nada, él solo realiza mis recomendaciones. Vale, ahora pausa pequeña. Después queremos hablar sobre las aventuras de nuestro huésped. Despierto, ni a ver un oasis en el desierto de tu corazón. Soy tan solo un peón para ti. Y a veces grito al cielo por tu pelo. Me muero por dentro, me mata el silencio de tu corazón. ¿Puedes decirnos una historia más interesante en tu vida? Sí, hace 10 años yo estuve en el campo de batalla. Había un ejército muy grande. Ellos querían matarme, pero no me entregaba. Sancho Panza dijo que no era un ejército, pero los molinos de viento, pero no le creía. Vale, ¿y qué pasó? Yo luchaba con ellos. Vale, muchas gracias. Ahora escuchamos una canción. Y vuelvo a estar más loco que de atar. Dibujo corazones después de echar mi aliento en los cristales de tu voz. Y vuelvo a respirar. Tu aire y mis pulmones se llenan de la vida que me quitas al andar en otras direcciones de las que sigo yo, que pronto me olvidaste. No entiendo lo que has visto en aquel tipo del chaqué. Si cuando se lo quita sus principios no hacen pie, no hacen pie, no hacen pie. Y yo estoy completamente loco. Tirado en alguna cuneta en la meta de la soledad. Y ya no sé, camino del revés, de cara a la pared. Están mis sentimientos castigados sin saber que por mirar para atrás tú no vas a volver. Y sigo torturando a mi cabeza por tu piel. Si estoy en carne viva, no me tires alcohol, cúrame con saliva. No entiendo lo que has visto en aquel tipo del chaqué. Si cuando se lo quita sus principios no hacen pie, no hacen pie, no hacen pie. Y yo estoy completamente loco. solo quedó.